Juan Pablo, gran segundo puesto y un gran trabajo al equipo de hoy, bienvenido. Claro que sí, me tuve que lanzar faltando un kilómetro para hacer un gran trabajo con Urán y pues bueno, logramos hacer 1 y 2 en la etapa y nos sentimos muy felices. Espero que pues para toda la gente que nos escucha hayan disfrutado el espectáculo y pues bueno, aprovecharlos para que a través del Fondo de Promoción Turística vengan a visitar Los Llanos, que es una región muy agradable para conocer, y además que sabemos que 472, que lleva lo mejor de los colombianos, nos ha dado el apoyo para poder estar acá demostrando nuestras condiciones. Quinto puesto en la general, apenas a 4 segundos del nuevo líder Fabio Duarte. ¿Qué podemos esperar mañana? Bueno, pues sí, hoy logré descontar algo y pues meterme entre los 10 de la vuelta es importante y pues me siento feliz y vamos a vivir día a día esa carrera con muchas ganas.